Y como le pasaba al kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía, era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, del que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Y es increíble cómo te lo agradecen. Me saludan, me felicitan. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Gaby, presidente! Para mí se trata de cuidarnos entre nosotros, entre todos. Y sus clientes lo eligieron a él. Lo justo beneficia a todos. Precios cuidados. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Tapa de Rolling Stone. Su imagen está en un póster en millones de habitaciones. Sus palabras fueron: todo lo que necesitas es amor. Su mensaje enervó a conservadores. Su pensamiento inspira a varias generaciones. Sus acciones van en contra del sistema. Este mes en Rolling Stone no es Lennon, no es McCartney, no es Ringo, no es Harrison, pero es igual de popular. Este mes en Rolling Stone, el Papa Francisco. Además, una nota especial sobre los Beatles a 50 años de la conquista de América. Rolling Stone Marzo. Conseguila en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en rollingstone.com.ar. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados: en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabes lo que vale darle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente, acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. A veces, mirando afuera, vemos lo que tenemos adentro. Salud para todos. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. En Movistar tenemos todo para compartirlo todo. Por eso sentite libre de hacer lo que te gusta y de comunicárselo a quien vos quieras. Compra hoy un Nokia Lumia 520 con plan comunidad más de 169 pesos y disfruta de llamadas y mensajes libres, un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con Visa. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 6 a 9 pm. Arroba Metro y medio. Metro y medio punto metro951.com. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Para lo que resta de la semana, más calor. La térmica llegando a picos máximos con probabilidad de alerta amarilla. Nada refresca más que una 7-Up. 7-Up, contagiemos frescura. Bebida con 5% de jugo de limón, sabor lima-limón. Lollapalooza, Argentina 2014. Soundgarden. A

¡Ey! Sí, a vos, que sin tu cartera te sentís perdida. Ahora la podés asegurar en la caja y proteger ese mundo que llevas con vos. Llama al 0810-888-4488. Acércate a nuestras sucursales o entra en lacaja.com.ar y contrata ya mismo un seguro de cartera. La Caja con vos. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. FIT ROI 957, código postal 1414, CABA, CUIT 3066-3205-621. Número de inscripción en SSN 501, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo.